Esa pobre cabaña quemada por un bandido. Su triste guajira llora con llanto de gran pesar. Se acabó ese dulce hogar de aquel corazón herido, porque el hijo más querido se lo mató un criminal. ¡Ay, hombre! Brillando y mañana será otro día. Tendremos nueva cabaña, solito sobre la sierra, en ese montón de tierra metido entre la montaña. Llora guajira mía, llora guajira del alma. Pero no lloras como lloras.